Monográfico a Pedro Morales, episodio 1. Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast en el que hablamos de la música procesional escrita para bandas de música de todos los estilos y todas las épocas. Y hoy tenemos un programa especial monográfico dedicado a uno de los grandes compositores de la historia de las marchas procesionales, ¿verdad, Javi? Y es nada más y nada menos que Pedro Morales Muñoz, Don Pedro, como así se le conocía en el mundillo de las bandas. Músico militar que fue director de Soria 9, nació en 1923 en Lopera, Jaén. Allí comenzó sus estudios musicales con 8 años, especializándose en flauta y flautín. Bueno, y ahora iremos avanzando poco a poco en su biografía y su obra. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo soy Javi Pérez desde Granada. ¡Comenzamos! Comenzamos con lo que sería la primera marcha del autor loperano, conocida como Cristo Chico. El título original es el de Cristo Chico del Humilladero, dedicada al patrón de su localidad natal, Lopera. Realizada cuando era director de la banda de música del Regimiento de Infantería Granada número 34 en Huelva, en la marcha podemos ver una gran influencia de Emilio Cebrián, antes de iniciar su característico estilo. Según cuentan, no era la idea del autor dedicar su carrera compositiva a las marchas profesionales, algo que cambió y que sin duda tenemos que dar las gracias por el gran legado que nos dejó. Escuchamos la marcha Cristo Chico del Humilladero. Thank you. 1968. Llega el paso de palio de la Macarena a la campana. Suena Pasa la Virgen Macarena del maestro Gámez La Serna. La banda es Soria 9 y su director Pedro Morales. Es su primera Semana Santa en Sevilla. Solo hace unos meses que está al frente de esta mítica banda. Tal es la impresión que le produce la imagen que se le viene a la cabeza unas notas. Y para que no se lo olvidaran, entró en un portal de la calle Sierpes y apuntó en un papel lo que luego sería esta maravilla. Esperanza Macarena. Si quieres enviarnos tus sugerencias, puedes hacerlo a través de los comentarios de iVoox o iTunes o bien mandarnos un correo electrónico. La dirección: marchasdepaliopodcast@gmail.com. El pasado 22 de marzo se cumplían 50 años de la composición que vamos a escuchar a continuación. No es otra que Virgen de la Paz, dedicada a la titular Mariana de la Hermandad Sevillana. Una marcha alegre y triunfal que anuncia todos los años el inicio de la Semana Santa en la Hermandad del Porvenir y, sin duda, una fija en cualquier repertorio de banda de música. Escuchamos Virgen de la Paz, año 1970. La segunda marcha que compuso Don Pedro en 1970 tiene una introducción muy potente con cornetas, también marca de la casa del compositor jiennense. Las cornetas la usa como contracanto, una forma diferente a las marchas anteriores del maestro. En esta ocasión, fuerza la armonía de las cornetas, que siempre tocan en las notas del acorde de Do mayor, pero sin embargo, la marcha está en su inicio en Do menor, creando una dualidad espectacular. Se trata de Virgen de Montserrat. Estás escuchando Marchas de Palio. Fue en 1929 cuando el cubano Juan Gualberto Lugo Machín vino a trabajar a Sevilla para la Exposición Universal. Este se hizo hermano de la Hermandad de los Negritos, al igual que lo hiciera más tarde el exitoso cantante y hermano del mismo, Antonio Machín. Pasamos al año 1972, año en el que se compuso la marcha que nos ocupa, dedicada a la Hermandad de los Negritos. Cómo no, homenaje al cantante Antonio Machín. El referido homenaje se encuentra justo al inicio de la marcha, ya que la misma contiene unos compases de la popular canción Angelitos Negros. El título de la marcha, según dejó caer el autor en varias charlas y entrevistas, parece que fue originalmente Virgen de los Ángeles, pero debido a que los músicos la apodaban como Virgen de los Negritos y que ya había una marcha con ese nombre, el maestro Morales decidió cambiarlo. Escuchamos, por tanto, Virgen de los Negritos. Thank you. 1981 compone Virgen del Refugio. Es una marcha alegre, muy del estilo de Virgen de Montserrat. Pero esta vez, y no será la última, Morales hace una pequeña introducción para el fuerte de abajos. Y como siempre, un trío muy dulce y melódico. Escuchamos Virgen del Refugio. Thank you. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @marchasdepalio2 e Instagram, @marchasdepaliopodcast. La marcha que traemos ahora está dedicada al titular glorioso de la hermandad sevillana de la Quinta Angustia, Dulce Nombre de Jesús, título a la vez de la marcha. Podemos decir que es una marcha con un corte muy solemne, con una evolución hasta el trío final, con una melodía de alegría contenida. La partitura de la entrega a la hermandad está fechada en marzo de 1983, aunque la composición es anterior. Buceando en los datos de los amigos de Patrimonio Musical, esto ocurre ya que la marcha fue presentada en el primer certamen nacional de marchas de Semana Santa de la ciudad de San Fernando en 1982. Fue una de las marchas finalistas con título de La Piedad, en el que ganó una tesis. Disfrutamos ahora de la solemnidad de Dulce Nombre de Jesús. Thank you. 1986, Pedro Morales ya no era director de Soria 9. Estuvo hasta 1984. Pero el maestro siguió dejándonos obras de una calidad superior, como esta que nos ocupa ahora. Miembros del grupo joven de la Hermandad del Dulce Nombre, La Bofetá, le encargan a don Pedro una marcha para la Virgen. Una vez más, y siguiendo con su estilo militar, la marcha lleva cornetas y arranca en do mayor. Reseñar la melodía central de gran belleza e inspiración. Pero donde realmente destaca esta marcha, a mi entender, es en el puente al trío. 12 compases donde el maestro juega con la cadencia frigia, que también se llama andaluza, y nos lleva de nuevo a la tonalidad inicial, con un trío donde una vez más resuelve las frases como nadie. Virgen del Dulce Nombre. We'll be right back. Bueno, Javi, pues hasta aquí la primera parte de este monográfico al gran Pedro Morales. Y hemos querido hacer un homenaje hoy día 30 de junio, que hace 3 años que murió el maestro. Y como no podía ser de otra forma, hemos hecho un primer monográfico con sus marchas más importantes, pero ahora un segundo, ¿verdad, Javi? Sí, vamos a hacer una segunda parte del monográfico donde escucharemos otras 8 marchas del maestro. Y nada, así que nos emplazamos a él. Chao, chao. Adiós.